Y es el estudiante. Estudiante de la primaria, los alumnos de la primaria, estudiante de la secundaria, estudiante universitario y el resto, estudiantes de lo que es la vida misma. ¿Cuál es lo máximo en el día del aprendiz? Recordar, ¿no es cierto?, lo que es todo un plan de vida. Y día de la cooperación. Y miramos nosotros cuáles son las cualidades de la divinidad bien expresada, ¿no es cierto?, entre las tres patas de la democracia que lo asumieron allá los revolucionarios franceses durante la Revolución Francesa, donde comenzó a imperar en el mundo entero la vida democrática, asentado sobre los tres principios espirituales máximos de libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad viene a ser la cooperación estrecha. También tenemos permanentemente los avances cuando hablamos de formar la cadena diamantina de la solidaridad. Quiere decir que permanentemente nosotros estamos tocando, eso es de todos los días. Pero bueno, aparece hoy acá, día 3 de junio, dice, día del aprendiz y día de la cooperación. Veamos entonces el sentido de lo que es la vida del aprendiz. ¿Y qué es lo que tendríamos que estar mirando? Y concretamente lo que estamos diciendo nosotros, educación y educación y educación permanente. Todo un plan de vida, si se quiere, lo que tenemos nosotros permanentemente irradiando desde nuestra emisora. Y cuando estamos diciendo, estás escuchando a la Radio Escuela Comunitaria San Miguel, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Justamente hacer llegar a todos los ámbitos de tu hogar, vecino y vecina, lo que significa educación. Y tenemos siete grandes temas como para hablar de lo que significa eso. Tema número uno, cultivar el amor a Dios extendido en servicio de información y educación permanente para todo el pueblo de San Miguel. Es lo que estamos haciendo. Tema número dos, contribuir con permanente enseñanza en lograr la armonía y la unidad entre todos los miembros de la familia, que es la base de una sana sociedad y de un mundo mejor. Tema tres, construir el modelo de ciudadano democrático, serio, dedicado y responsable. Tema número cuatro, formar a el ciudadano voluntario promotor social. Tema 5. Consolidar el poder ciudadano con un estilo de vida democrática. Tema 6. Defender ejerciendo la sagrada libertad de expresión que tiene el pueblo de opinar libremente sin censura previa. Y por último, formar integrando la cadena de la solidaridad cooperativa operativa, uniendo todos los eslabones de la sociedad. Todo eso que vecinos estás escuchando diariamente, que estamos tocando en cada vez que identificamos la radio, estamos precisamente impartiéndote una información y una educación. Información es lo que está ocurriendo. Información, todo aquello que te pueda aportar a vos. Ideas para ir cambiando nuestra mente permanente, porque no tenemos que venir a morir en el mismo escalón en que nacimos. Tenemos que ir superándonos en espiral ascendente hacia una nueva conciencia completa. ¿En qué consiste, cuántas veces se habla del hombre nuevo? Unir nuestro razonamiento por dentro de nuestra propia mente con la presencia de la sabiduría preventiva, inspiradora y alentadora de el amado y universal Dios del corazón, nuestra santa conciencia, nuestro propio yo espiritual. Esa unión, cuando ya está unido el hombre, se vuelve un hombre, ¿no es cierto?, intuitivo, espiritual, no está haciendo milagro. El verdadero milagro está haciendo con respecto a la autoeducación que permanentemente se está autopuliendo a sí mismo como maestro y aprendiz de sí mismo. Día del aprendiz, dice, ¿eh? Aprendiz. Y dentro de eso que el aprendiz es hacer salir de dentro de nosotros mismos, porque nosotros somos el puente entre el plano terreno, este es el mundo exterior que vivimos, y a través de nuestra mente es un puente con el mundo interior espiritual. Ese puente nosotros tenemos que activarle, o si no, no existe tal puente. El puente es cuando unimos el razonamiento de nuestra conciencia exterior, que estamos nosotros usando la lógica para poder manejarnos, uniendo con nuestra conciencia superior, la de nuestro amado Dios del corazón que está dentro de nosotros mismos, a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, con nuestra intuición clarividente, comprensiva de observación de síntesis. Repetimos una y otra vez. La ignorancia más grande que existe en la humanidad es la del hombre que no sabe cómo funciona su mente. La mente es una sola, pero tiene un trino funcionar. Como que sobre mi hombro derecho, como una forma de enseñanza, está mi propio egoísmo propio de todas las cosas que me mete el mundo del tener. En el medio estamos nosotros como yo humano, yo personal psicológico. Y como que sobre nuestro hombro izquierdo, del lado del corazón, está la presencia de la voz de nuestra santa conciencia, de nuestra propia intuición, la del mundo del ser. Nosotros somos del mundo del ser, pasajeros, viajantes eternos por el mundo del tener. No despreciamos las cosas del mundo del tener, pero ¿por qué? Porque nosotros valorizamos que somos del mundo del ser. Valorizamos las cosas del mundo del tener, pero no nos esclavizamos con las cosas del mundo del tener. Vivimos con lo que es necesario poder vivir. Todo lo que podamos estar acumulando, que nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestro un, quiera que nosotros acumulemos, no nos va a servir porque no vamos a llevar para el otro lado. Somos seres espirituales, auras espirituales, mente, pensamiento y sentimiento. De lo que hacemos de nuestro pensamiento y sentimiento, esa es la tarea que venimos a realizar en este mundo como aprendiz. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer en un plan de vida? Controlar los tres aspectos de mi mente, separarme de mi egoísta egún y asociarme al amor servicial, que es la voz de mi propia intuición, la voz del corazón. Yo soy el que va decidiendo. El yo humano que está en el centro es el que tiene el libre albedrío. Tiene que saber qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer. La madre sabiduría espiritual, la filosofía espiritual, tiene una regla de oro. Es la madre de todas las religiones del mundo, que te dice, hace el bien y apartate del mal. Concretamente, ese es el consejo que nosotros tenemos. Hace el bien y apartate del mal. Para profundizar más todavía, el bien es hacer lo correcto y conveniente para mi propia evolución espiritual. Llegamos desnudo al mundo y desnudo vamos a irnos. No llevamos nada. Vinimos al mundo para ser un aprendiz. Hoy es día del aprendiz. Es el día también del estudiante. Aprendiz de una cosa técnica, práctica. Puedo ser un aprendiz de zapatero, de panadero, de sastre. Puedo ser aprendiz de tantos oficios. Estamos aprendiendo. Es como el de aquel otro, como que festejamos el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, los que están con los libros y los papeles. Todos somos aprendices dentro de un plan de vida. Estamos aprendiendo un plan de vida. El primer punto, entonces, controlar los tres aspectos de mi mente. Me separo de mi egoísmo y me asocio al amor servicial de mi propio espíritu inmortal, del Dios de mi corazón. empiezo a abrir una picada dentro de mi mente, en mi sendero interior, y me voy a la segunda puerta. Esa fue la primera puerta. La segunda puerta es controlar mis emociones a través de la humilde adoración al Dios universal del corazón permanentemente. Y en ese campo emocional del me gusta y no me gusta están los emoción abismo. Tenemos que tener muy cuidado. Las emociones, cuando ya son tristes, es porque está atrapado en el varón por el complejo de Edipo y en la mujer en el complejo de Electra. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Entonces despierto la intuición, ¿no es cierto?, allí en el campo emocional. Si mis emociones son alegres y felices para vivir mi vida, es porque estoy muy bien relacionado con el Dios de mi corazón. Estoy haciendo lo que es correcto y conveniente. Pienso la idea con la cabeza y no me dejo guiar por el me gusta y no me gusta de mi campo emocional. Y voy superando mi complejo de Edipo como varón y el complejo de Electra como mujer. Esa es la segunda puerta en el campo emocional. Y voy hacia una tercera puerta. Voy abriendo una picada dentro de mi propia mente. ¿Y cómo yo comprendo mi destino? Sabiendo de que Dios no es ningún emocionalista que se deja sobornar con rezos y velas. Dios se maneja con la ley causa-efecto, la ley del destino. Esa es nuestra cruz cuando decimos, venimos de vidas en vida, de momentos a momentos de vida humana, a través, ¿no es cierto?, de la misma eternidad, voy evolucionando de acuerdo a la ley causa-efecto y tengo que ir reparando. El perdón es nada más que un consuelo nomás que se le da a la gente. No hay tal perdón. Debemos reparar de vida en vida. Si miramos a lo extenso de toda nuestra eternidad y a través de múltiples existencias, comprendemos muy bien la justicia de la divinidad a través de la ley causa-efecto. Lo que haces se te devolverá, te dicen todos los libros. Y estamos usando nuestra libre decisión, que es nuestro libre albedrío, y podemos hacer el bien o el mal. Pero haces el bien, Dios te devuelve el bien. Ley causa-efecto, se te devuelve lo que haces. Si haces el mal, se te devolverá. Pero no porque Dios es malo. Tenés que reparar las cosas malas que haces en la vida. Así tenemos que tratar de comprender bien a fondo nuestro destino. Ley causa-efecto. Entonces, con inteligencia espiritual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago permanentemente el bien. No ando buscando la representatividad ni la popularidad de que yo soy el buenito, cumpliendo solamente reglas aparentemente religiosas. No. Conscientemente sé que cuando yo tiendo mi mano y estoy haciendo algo bueno, Dios me recompensará. No me importa lo que puedan opinar la gente que está a mi alrededor, me importa la opinión que tengo yo de mí mismo. Me consulto a mí mismo y me autorizo a mí mismo. Comprensión del no el destino a través de la comprensión de lo que la ley causa-efecto. Y abriendo una picada por dentro de mi mente, de golpe me encuentro en una cuarta puerta que viene a ser la puerta hacia este mundo exterior donde yo estoy viviendo. Y me encuentro con la ley de oposición, los problemas de toda la vida y en todo momento. La ley de oposición, necesitamos de la oposición para remontar vuelo. Remontar vuelo con inteligencia. Todos los problemas que a mí se me presentan, las dificultades, las enfermedades, son simplemente momentos de reparación y a la vez de despertamiento de un mayor nivel de darte cuenta cómo son las cosas de la vida. La ley de oposición. Y en este engranaje permanente de estar enfrentando todos los días los problemas de la vida, yo voy encontrando que aparte de un entendimiento lógico de mi intelecto, también hay una comprensión muy profunda que me aporta a mí mi propio espíritu, el Dios de mi corazón, que es despertar, dejar que fluya desde dentro de mí una comprensión tranquilizadora de todas las cosas que me está pasando en la vida. Y así voy operando. Voy solucionando los problemas que se me presentan en la vida uno a uno. Y los que no puedo solucionar, una muerte, la pérdida de un negocio, la rotura de una relación amorosa, y bueno, ya está la mano de Dios allí. Si no tienen solución esos problemas, ya dejan de ser problemas, ya está en la mano de Dios. Así yo tengo que comprender cómo son en todas las circunstancias de la vida, cómo yo tengo que terminar de comprender cómo debe ser mi manejo para andar yo livianito en este camino de la vida, alegre en mi pensamiento, dulce en mi sentimiento y feliz en mi manera de actuar. Aprendiz, hoy es el día del aprendiz. Tenemos que aprender a manejar nuestra propia vida para ser nosotros un piloto de tormenta ante las adversidades de todos los días de la vida y no una pobre pelota atormentada que no sé para dónde voy y ando a los empujones tratando de encontrar una solución a los problemas que tengo que enfrentar en la vida. Día del aprendiz. Nosotros, como yo humano, yo psicológico, yo personal, somos un eterno aprendiz. Y estamos desdoblados de nuestro verdadero maestro dentro de nosotros mismos, que es Dios mismo, nuestro verdadero maestro interior. El yo psicológico se maneja con la lógica del razonamiento intelectual, pero Dios se maneja con la comprensión total de la intuición. Intuición quiere decir intu veo, de adentro veo. De adentro veo la totalidad de todos los problemas de mi vida. Me estimulo a mí mismo, me aplaudo a mí mismo, me critico a mí mismo y sigo permanentemente en feliz y constante maduración de mi propia mente. El aprendiz de el manejo de mi propia vida. Ser aprendiz en el manejo de mi propia existencia. Y en esa comprensión yo estoy ejerciendo tres aspectos concretos me está regalando en esa fuerza serena que me está dando Dios desde dentro de mí mismo y no de afuera. No te vaya a tal lugar y a tal otro lugar y te dicen de allá y te dicen de allá. Ese es el contacto permanente que tenemos que tener nosotros con nuestra santa conciencia, que permanentemente está para guiarnos y ayudarnos en el camino de la vida en la medida que nosotros le pedamos una orientación. Debemos vivir el aprendizaje de aprender a saber lo que es la vida. Vida quiere decir lo que es Dios. Somos parte de Dios. Hay una energía que envuelve todo nuestro cuerpo, se llama aura. La energía del pensamiento y del sentimiento. Esa es nuestra mente. Eso es nuestro propio espíritu. Cuando estamos de este lado de la mente, en el mundo terreno, tenemos un cuerpo físico que es un vehículo que nos ayuda a manejarnos en la vida. Cuando llega el momento de morir, es una apariencia, muere la parte física. Pero nuestra mente, nuestra aura, nuestro espíritu jamás nació y jamás puede morir. Se desapega del cuerpo físico que va al cementerio. Y la mente vuelve a su estado natural. Permanentemente estamos rodeados de espíritu. Pero hay dos tipos de espíritu: los espíritus atrasados que todavía faltan madurar y los espíritus adelantados. A los espíritus adelantados, en teología se le dice ángeles. Son espíritus adelantados nomás. Son seres humanos que ya terminaron de culminar todo este largo aprendizaje a través de múltiples existencias y ya no necesita más encarnar en un cuerpo físico. Se le podemos decir mentes maestras, guías de luces, ángeles también se le dicen. Y se le grafica como con dos alas. Nuestras dos alas las tenemos nosotros permanentemente. Somos ángeles en cautiverio. Tenemos todavía que echar vuelo, pero el vuelo es metafórico, es una manera de enseñar, no hay dos alas de pájaros. Está una ala, es nuestro pensamiento, y la otra ala es el sentimiento. Cobramos vuelo con nuestro pensamiento y con nuestro sentimiento. Ese vuelo tiene un estrecho vuelo cuando estamos usando el pensamiento y el sentimiento a través de nuestro cuerpo físico, nuestros instintos. Cobran más vuelo cuando usamos la psiquis, la lógica y las emociones. Pero también, si se quiere, hasta cierto punto, el intelecto tiene poco vuelo. El que tiene un vuelo inmenso, eterno, infinito, es nuestra propia intuición. Y a veces de golpe tomamos contacto con esa comprensión como un regalo que nos hace Dios en los momentos de muy difíciles. Y decía, ¡ah! Comprendí cómo es la situación. ¡Ah! ¡Qué aliviado que queda, ¿no es cierto?, nuestra mente. Nuestro propio corazón entra en un estado de santa tranquilidad porque comprendió el propósito del problema que pueda estar pasando, pero tiene que accionar el aprendizaje de aprobar el examen. Por lo tanto, tenemos que estar viviendo permanentemente en un estado de aprendizaje, estudiar, aprender y aportar. Aprender quiere decir, viene la palabra aprehender, que agarro, que tomo, que capto, que entiendo, que me doy cuenta, que ahora ya sé. Ese es el proceso de aprendizaje, de aprender a saber en todas las etapas de nuestra vida. Por lo tanto, la repetición es importante. Repetir y repetir y repetir la verdad sin cansarnos. No somos nosotros pura materia humana. Somos un alma espiritual encarnado en un cuerpo humano. Tenemos que ir repitiendo y repitiendo y repitiendo la verdad de la situación y de los hechos, de los acontecimientos que vamos viviendo sin cansarnos, usando nuestra mente, manejando todos los aspectos de nuestra mente para darnos cuenta cómo, de una u otra manera, nosotros vamos a ir aprendiendo a construir los valores con los que tenemos que manejarnos en la vida. Tenemos que autoeducarnos, educarnos para la vida en lo que es correcto y conveniente. Educarnos es ponernos en contacto con el mundo en que vivimos, y sabemos que somos un puente también con un mundo interior del cual yo te estuve hablando. Abrir una picada por dentro de nuestra propia mente. Primero, autocontrolar los tres aspectos de mi mente. Segundo, humilde adoración al universal Dios del corazón, con canto permanente y los libros de sabiduría espiritual para saber cómo funciona nuestra mente, para aprender a ser amos de nuestra mente y no sea que el egoísmo sea el amo de nuestra vida. Tenemos que asociarnos al amor servicial de nuestro espíritu. Así vamos logrando lo que se llama evolución espiritual. Educarnos es, pues, ponernos en contacto con el mundo en el que vivimos para que aprendamos a vivir en la realidad que nos envuelve. Acercarnos y conmovernos con esta realidad tal como es. Ver nuestro pueblo, ver las características de nuestro pueblo, medirnos y compararnos ahora con un pueblo vecino que va evolucionando en progreso y bienestar para todos. Tenemos que complicarnos, implicarnos, comprometernos con la problemática del entorno cotidiano en que nosotros vivimos para sentir que nosotros pertenecemos a este lugar, que somos partícipes, protagonistas y hacedores de este presente. y que tenemos la posibilidad de que el futuro, en la medida de que echemos manos a la obra, sea más digno de lo que nosotros hoy estamos viviendo aquí en San Miguel. Te estuve hablando de un mundo interior, que es lo que estamos manejando, y estamos echando de ver también el mundo exterior en el cual nosotros estamos inmersos. La formación de estos valores, dice, tiende a convertirnos en una dimensión educativa global que exige ser atendido. No tenemos que demandar a nosotros mismos y cuestionar críticamente. Tenemos que asumir posiciones y decisiones personales y también colectivas con un compromiso que libremente tenemos que asumir. En lo cual tenemos que enlazar el saber con lo que tenemos que hacer. El yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. En petitorios de demandas que tenemos que nosotros exigir de nuestras autoridades para que la realidad exterior en este escenario de nuestro pueblo de San Miguel pueda cambiar para mejor. El aprender a saber ser está en lo que se hace. El aprender como aprendiz, hoy es el día del aprendiz a saber ser sanmigueleño, está en lo que se hace. Sí o sí, entonces, tenemos que terminar de ser un verdadero aprendiz. ¿Y cómo funciona la mente de una persona inteligente? Siempre estamos diciendo, una persona inteligente es abierta a las nuevas ideas. Por eso, en el pueblo de San Miguel hacía falta una radio escuela educativa, que es lo que nosotros estamos llevando adelante. Hoy es el día del aprendiz y debemos saber que con la verdad en la mano y sin cansarnos es la única manera de que nosotros entremos en esta espiral ascendente de cambio para mejor. Decía el general José de San Martín, querer contener con la fuerza el torrente de la verdad en la opinión pública es como intentar esclavizar a la misma naturaleza humana. Hay que repetir, repetir y repetir la verdad que nos circunda de la situación, de los hechos, de los acontecimientos, sin cansarnos. Esencialmente, el espíritu humano tiene una tremenda hambre por la verdad de las cosas. La verdad tiene una fuerza y un poder por sí misma. Tenemos que repetir, repetir y repetir la verdad de los hechos, luego nosotros mismos de comprometernos y casarnos con esta realidad. Y para eso necesitamos respirar libertad, igualdad y solidaridad entre todos nosotros. La verdad es y está aquí, sin ningún tipo de venda, en los mismos reclamos que pueda hacer la sociedad, que está demandando la sociedad por un San Miguel mejor. Es con Dios como custodio que transitamos estas situaciones de corrupción, burocracia, impunidad que perjudican a tantas familias humildes desamparadas. Es con Dios que hoy podemos decir la verdad es y está aquí en este reclamo social por un mejoramiento del progreso y el bienestar de toda nuestra comunidad. Y las luchas nos fortalecerá. Estamos filosofando, es decir, estamos usando nuestra mente, trabajando nuestra mente para cambiar y romper los viejos moldes de desinformación que teníamos. ¿Qué diferencia hay entre Cacatí y San Miguel? Ninguna. Anoche uno de los muchachos me decía, ¿y si le llevamos a nuestro intendente allá y le traemos al intendente de allá acá? Y nos reímos porque parece una broma, pero en realidad eso es lo que queremos. No estamos ni siquiera contra este señor que está actualmente en la intendencia, bajo ningún punto de vista, es contra su inacción. Ojalá estuviera trabajando y haciendo cosas. Ya no hay más esperanza. Ya van 3 años y pico que está y no pasó absolutamente nada en el pueblo. Entonces necesitamos para una próxima intendencia una persona con iniciativa y con espíritu de trabajo. Aprender a saber es ser aprendiz, alumno de sí mismo nomás, para autocontrolar todo. Sabiduría quiere decir saber los procesos de las cosas que son genuinas, ciertas y verdaderas. Hay que saber vivir la verdad. Repetir quiere decir que retumbe dentro de nuestra mente, que resuene, que vibre, que haga eco dentro de nosotros mismos y que se haga vivencia y carne de uno mismo nomás, la propia autocomprensión. Tenemos que comprender nosotros, no es porque nos dice. No es porque está hablando y nos dice nomás ese señor o ese viejo de M desde la radio. Está enseñando a manejar la mente. Evolución espiritual quiere decir es ver mejor nomás las cosas. Es decir, que nos demos cuenta nomás, puesto que lo único seguro es saber la verdad. Debemos construir nuestra nueva manera de pensar, autocomprendiendo cada uno de nosotros. Auto quiere decir yo comprendo, yo mismo estoy aprendiendo a comprender cómo es el funcionamiento de mi mente y de la sociedad en el que yo estoy viviendo. Cuando estudiamos y vamos aprendiendo, tenemos una sensación de libertad emancipada con infinita compasión, con elevación profunda y compañía de nuestro propio Dios del corazón, que el que nos da la comprensión intuitiva de saber que ahí está la verdad. Y te digo a vos, vecina y vecino, que me estás escuchando, que la persona muy inteligente es receptiva, tiene abierta, quiere decir, recibo, receptivo quiere decir, recibo las nuevas ideas, voy haciendo pasar por mi cerebro, por mi cabeza, por mi mente, y voy cambiando para mejor, voy desechando, ¿no es cierto?, las cosas negativas y me voy abrazando a las cosas positivas. Al empezar un estudio, nuestro propio ego se opone, pero para eso tenemos que vencerle, tenemos que ser receptivos, abiertamente receptivos, aprender a saber cómo son todas las cosas en la vida interior, que es lo que te vamos enseñando, y la vida exterior, que también te estamos ayudando a mirar. Por lo tanto, tenemos que tener una mente que se deje asesorar, que interprete, que descifre, que afloje esa mente y aprenda a escuchar para saber autocomprender cómo es la verdad. La verdadera fortaleza serena ante los reveses de la vida es el estado de total comprensión. Nunca dejamos de ser alumnos, pero hay un maestro que está dentro de nosotros mismos, que es el propio Dios del corazón. Entonces tenemos que ir estudiando, aprendiendo y aportando, abrir nuestra mente. Me decía uno de los muchachos acá, don Ángel, estuve hablando con una chica y me dijo, don Ángel, habla. Y ahora me pongo a escucharle y me doy cuenta lo importante de todas las cosas que va diciendo. Claro, porque no es que está hablando mi yo personal. Yo te estoy hablando a través de los libros de filosofía espiritual, de psicología práctica. Te estoy hablando desde la pedagogía, desde la didáctica, te estoy hablando de ciencia, te estoy hablando de literatura y también te estoy hablando de arte. Todo esto de estudiar y aprender y aportar debe ser un tema de permanente conversación familiar y entre amigos. Debemos ser aprendiz de la vida. Debemos familiarizarnos con los temas que tienen que ver con la ciencia, el arte y el amor compasivo a nuestro semejante. Hay que dialogar en familia llamando a las cosas por su debido nombre, sin ningún tipo de metáfora o palabras difíciles. Debemos permanentemente fomentar la capacidad de educarnos a nosotros mismos, continua y permanentemente junto a nuestra comunidad. No es que me encierro a mí mismo. Yo tengo que ver todo lo que está pasando también a mi alrededor. Debemos aprender a saber la verdad permanentemente, estudiando, aprendiendo y aportando. A convivir con nuestro semejante, a crear, comunicándonos solidariamente como hermanos de valor solidario, cooperativo. Hoy es el día del aprendiz, hoy es el día de la cooperación. Debemos aprender a cuidarnos a nosotros mismos para así poder cuidar a los demás, aportando conocimientos personales, nuestra verdadera riqueza en ciencia, arte y amor compasivo servicial. El estudiar nos cambia la vida, siempre para mejor. ¿Qué nos decía Alma Fuerte con respecto a esto? Antes de enseñarse a leer, debe crearse en el sujeto la necesidad de la lectura, el hambre del libro, la revista, el diario, para proceder como la naturaleza que primero crea la necesidad de la función y después el órgano. En este caso, el órgano es el alfabeto. El leer nos cambia la vida. ¿Qué estamos haciendo desde la radio? Lo que Sarmiento decía, educar al soberano. No estoy hablando a la gente con mucho conocimiento del pueblo, sino al pueblo en general. Radio, escuela comunitaria para toda la comunidad. La comunidad no es un sector, es todo el pueblo. Y hasta la persona que no sabe ni leer ni escribir está escuchando con qué sencillez le estoy hablando y capta lo que yo le estoy queriendo enseñar. Sarmiento decía, gobernar es educar. Hay que educar al soberano. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy, entonces, en el día del aprendiz, aprendiz de manejar nuestra mente, aprendiz para lograr hacer maestro de vida cada uno de nosotros mismos en el tiempo de vida, en este momento de vida humana que vivimos, como un plan de vida de niño, como adolescente, como adulto y como viejo. Entonces, y también aprender a sacarnos la venda de los ojos y mirar muy bien a nuestro alrededor la realidad social y económica y las aspiraciones que tiene nuestro pueblo para seguir adelantando. Identificación de la radio, y ya estamos aquí con los alumnos de la escuela 129 en su espacio, que está siendo vecino y vecina grabado, y lo volvemos a pasar. Están esta mañana y a la tarde, siempre a las 5 de la tarde se vuelve a pasar. Esto está todo siendo grabado y los días, aquí está la directora también presente, vamos a pasar todos estos programas en un solo espectáculo, ¿no es cierto?, para todo el pueblo de San Miguel el día 19. Y el día 20, sí, vamos a estar inmediatamente de sucedido el acto, ya lo vamos a estar pasando acá. Ojalá tuviéramos ya la tecnología como para poder transmitir de la propia plaza. Hasta este momento no tenemos, pero no nos descuidemos que a lo mejor podamos tener para ese día. Muy bien, entonces la identificación simplemente de la radio y el Aurora, y ya comenzamos con el programa de los alumnos de la escuela 129.